Estamos hablando con Gabriela Céspedes y hemos estado charlando en esta tarde acerca de la marcha Ni Una Menos, de la despenalización del aborto. Sabemos que sos una militante y sabemos porque te hemos visto en las marchas, porque siempre has estado presente. ¿Y cuál es tu mirada desde ese lugar? Hablando ahora con esto de que las mujeres estamos saliendo a luchar, que la marea verde se nota, que ahora se hablan de estos temas como antes nunca se habían hablado. A mí es como un... Yo no soy pequeña, tengo 51 años. Y la verdad que ver mi sobrina de 17 años con un pañuelo, perdonen que me... Se emociona. Son las cosas que nosotros no podíamos hablar. Claro. Para mí es como un aprendizaje más también. Para esto que vos decís, todo el tiempo revisándonos qué es lo que estamos hablando, cómo lo decimos, las expresiones que tenemos, cómo tenemos que ir mirando y sacarnos este patriarcado que nos está comiendo y nos está limando. Y de repente veo a mi sobrina que dice algo y ya no lo dice de esa manera. Y me dice, ¡ay, qué belleza! ¡Qué bueno! Claro, todos nos van educando. Te da como más ganas de salir, como más ganas de luchar, como más ganas de decir, ¡basta! ¡Sáquense la careta! ¿No? ¡Basta! ¡Basta! Y bueno, eso. Tengo una tremenda felicidad. Sí creo que es muy difícil lo que está sucediendo en este momento, porque hay mucha manipulación política, de especulación política con esto, me da un poquito de enojo, pero bueno, hay que sacar el enojo y aprovechar el momento, ¿no? Sí, digo, sí, hoy tal cual. Estaba esta gente del PRO sacándose fotos con la bandera de la campaña. Sí, sí, el árbol no hasta, nos puede dejar hasta de... Peña. Claro, sí. O sea, ni te la creo. Sí, sí, perdonen, sí. Que me disculpen, que alguien puede pensar muy... No, exacto. Se las creo. Pero si eso va a significar que van a poner el voto, buenísimo. A la par estaban juntando no sé cuánta cantidad de firmas para el no. Pero bueno, sabemos que de todos lados tenemos gente conservadora y que puede llegar a estar difícil. Uh-huh. Pero por otro lado, esta marea verde, esta voz que se los escucha, brotes verdes. Estos son los esta brotes voz verdes. Que se escucha en todos los rincones y que ya ahora no pasa, nadie teme hablar del tema. Nosotros no podíamos ni decir aborto. No. Ni la palabra. Nada. No podíamos hablar. Si hablabas así, hablabas con alguien. Yo tengo amigas que tuve que acompañar a hacerse un aborto y tenía que así, digo, con el riesgo tal cual. Que podías caer. Digo, ay, y ver ahora que en un curso, en una escuela, lo que pueden hablar, esto se empieza a hablar, pero ahora ya se puede hablar todo. Sí. O sea, sí. Chao. Si se ya puede hablar de esto. Claro, ya está, ya. Sí. O sea, que ya hay vamos cosas por todo. Que... Claro, vamos por todo, o sea, y esto es lo bello que tiene. Claro. Esto es un derecho indiscutible, digamos. Claro. Pero esto, después de esto, creo que viene mucho más. Viene mucho más y es esto, no seguir guardando, no seguir dañando. Sí. No solamente del aborto, de muchos temas, ¿no? De los abusos intrafamiliares, siempre se ocultaron, digamos, hay muchas cosas que se van a poder empezar a hablar, porque después de esto, si te podés animar a hablar de algo que no tenés que por qué tener culpa, entonces vos decís, qué bueno, al fin. No sé si lo vamos a ver completo, pero bueno, hay un camino, hay una luz, decís, wow, qué bueno, sí.